この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Shields up, weapons online. Note keep with shields, well, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Make a person.Marching. Thank you. 心を察知させてゆく左足の一歩から沈黙を解き放て辿り着いたこの舞台じんわり滲み出る汗意識が弾き切れそう強くまぶたを閉じた緊張を慣れ回してなんとか集中力を飼いならせ Where no one うちに潜む魔物を払うためだ運命と偶然問いかけと答えが交わって合図が鳴る涙は嘘をつかないし嘘はないそして生まれた奇跡が明日を作ってゆくいよいよ最後だって時もらえる苦情があるとして僕の胸にはそれがかかってるだろうか幻想と静寂現実心臓の音 私の心の中に小さな炎が生まれてる。君の予防になりたいと同じ歩幅で歩いたけど、気づけば息が上がって初めてわかった。まだ知らない自分の可能性、箱にしまったままだった。暗がりでは何も見えない、錆びついた胸の鍵こじ開けて。肩と肩がぶつかっても言葉は交わされない。強さは誰かを睨んで突き進むことじゃないよ。目を合わせて笑ってみれば立ち止まることだって怖くない。 bajarle al fondo para que entonces nos escuchemos mejor. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Después de una semana nos tuvimos problemas con el alto DJ. Se nos olvida cómo hacer el programa, ya no bajamos ni los niveles ni nada, pero ya estamos aquí de regreso. Y sí, ahí ya escucharon al buen Master que está con nosotros. ¿Qué onda? Saludamos también a Henry Lavilla, que ya rápidamente nos estaba diciendo que casi no se escuchaba nada, pues no, porque no habíamos bajado el sonido del fondo, pero ahora sí ya nos vamos a estar escuchando bien. Gracias por siempre estar atento a que no se nos haga bolas el engrudo. Y por aquí el Master estaba sacando como 18 referencias de grandes conocedores para Star Wars. Hay que empezar por lo más importante. El jueves o el miércoles. El 20 de mayo fue el 40 aniversario del Imperio Contraataca. Ajá, exacto. De ahí viene la conversación. Saludos a Mark Hamill. Fue el 20, el miércoles 20. Hamill himself. Exacto, el buen Hamill que siempre está atento a estar haciendo algún comentario político y de color, pero bueno. Muy bueno, me cae bien. Sí, de hecho es bastante excéntrico, pero es divertido. Y de hecho siempre ha sido excéntrico, ¿no? Desde que se ponía a hacer esos detrás de salir. Más para excéntricos, Harrison, ¿no? Y eso diría Uraños. No, excéntrico de que se sube su avioneta y sale a pasear y anduvo con la princesa Leia mientras estaba casado y... No, esos ya no son excentricidades. ¿Sí? No, ¿qué son entonces? Esos son comportamientos inadecuados sociales. Se sube a su tontón. Sí lo hago, pero si lo matan, literalmente lo asesinan. Ay, el buen Harrison Ford. Pudriéndose en billetes. ¿Sí, a cuánto ascenderá la fortuna de Harrison Ford? ¿Estará en internet disponible? Creo que sí se ha arneado unos 3 discos cargando los dólares que se ha ganado durante su carrera. Digo yo. Aquí internet rápidamente te... Mira, nada más así, bajita la mano. El señor Harrison Ford dice que tiene 300 millones de dólares de fortuna. Nada más. Es lo que se sabe, ¿no? Sí. No sé cuándo actualizaron esta cosa de Celebrity Network, pero pues al menos dice que 300 millones. Vamos a decirle como base. Y se pone agresivo con los fans. Bueno, y el Sir Alec Guinness, que ya no está entre nosotros, se ha unido a la fuerza una vez más. Después de haber salido en Lawrence de Arabia y en el puente sobre el río Kwai, y que lo saludaban, le decían, eres Obi-Wan Kenobi, creo que se retorcía del dolor. Decía, Lawrence después de Arabia. Después de haber estado 16 horas, bueno, 4 horas en Lawrence de Arabia. Y ganarse un Oscar por el puente sobre el río Kwai. Y que le digan que, bueno, pero eso es igual. Le decían no igual. Y el otro. No, eso no era su hit. Igual que Harrison Ford. O sea, bueno, de aquí sale para 2, 3 quintas. Y ya. Mira, según la referencia, igual también de Celebrity Network. Mark Hamill tiene una fortuna de 18 millones de dólares. Solo 18 millones de dólares. Pues es que ya después él no hizo películas así, ¿no? Así como Harrison Ford. Harrison Ford, ¿qué te gusta? Hizo El Fugitivo, Air Force One, todas las Indiana Jones, todas las Star Wars, ya solo con esos dos. Y mira aquí, igual, no, esto es por Mercury News, dice que al menos la hija de Carrie Fisher heredó una fortuna de 25 millones. Carrie Fisher tiene 25 millones. Pero Carrie Fisher también se metía Resistó, Lujo, Cola Loca, Adelgazante de Pintura, La Pintura, El Yeso, El Cemento. Bueno, ve, Sir Alec Guinness, el primer Obi-Wan que todos conocieron, él tenía una fortuna de 100 millones de dólares. Bueno, yo me conformo con los 18 millones de dólares de él. No les veo ningún problema, ¿no? ¿Qué puedes asegurar con 18 millones? Pues no lo mismo que con 100 millones de Harry. No, bueno, pero pues tu existencia, ¿no? Tranquila. Viviendo. Pero Harrison Ford lleva 3 divorcios. No creo que les hayan salido baratos. Bueno, a lo mejor era de 500 millones, por eso ya solo tiene 300. Bueno, tenía más, supongo. Eso es lo único que diría. Su vida marital sí realmente no me importa, pero supongo que gratis no fue. Pues sí, estoy de acuerdo, sí, y gratis. Y más que cuando Carrie Fisher ya se iba a morir, dijo que había tenido un fling con Harrison Ford. Y Harrison Ford le cayó como patada de guampa. Dijo, ah, qué oportuna. ¿No te podías esperar otros 70 años? O sea, gracias por echarme a andar esto también. Menos, a ver. Carrie siempre pero supongo siendo que ya Carrie. Sentía más, supongo. Sí, hay que soltar todos estos comentarios que me he guardado durante años. No va a ser que me dé cáncer. Sí, Harrison y yo éramos muy cercanos. El buen Henry Lavilla pregunta al Master que por qué no te creas una cuenta. No, es que el Master tiene muchas cuentas. El tema es que pues, no todos podemos acceder a ellas. ¿En el banco? ¿No? ¿En dónde? ¿En Twitter? No, yo supongo que en el chat para estar en el de Radio Doc. Ah, bueno, que es cierto que se me fue por completamente ese comentario. Recuerden que todas las veces que nos conectamos y estamos aquí en el programa de Mecha Garrison, estamos disponibles en el chat de Radio Doc y revisando todas las cosas que están sucediendo, y por ejemplo en este caso pues viendo los comentarios que el buen Henry Lavilla nos está dando, pero pues, si ustedes también están ahí y quieren mandarnos algún saludo, pues al menos díganos hola, o si no lo que yo puedo hacer es tratar de ver quiénes son los que están activos. Y Iron321 parece ser que por ahí anda, y 6 Mafu Mafu 9 también anda por ahí, así es que le mandamos un saludo. Y a un anónimo que también anda por ahí escuchándonos, un saludo. Mientras tanto, cuando no estamos aquí en el programa de Mecha Garrison y no estamos en el chat de Radio Doc, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes de Facebook y Twitter, donde ponemos más comentarios o más contenido es en Facebook. Recuerden buscarnos como Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas, ahí denos un like y con eso estarán en contacto con nosotros. Ahí reposteamos algunos de los contenidos de Macros Mecha Manual, una institución en la referencia de macros. Una organización, institución. Tiene años, yo recuerdo que iba en la prepa y Macros Mecha Manual lo seguía. ¿Cuándo ibas a la prepa? No, pues hace mucho tiempo. Te tengo una noticia que me dejó en el piso de anime. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando andaba flotando el guión de Macros Cruz en Hollywood? Ah, sí. Que lo cambiaban lo suficiente para que nada más fuera un piloto virtual de un avión que se maneja solo, y ya le dije a uno, pues ya no. Stealth, la amenaza asesina, se engañó. ¿Te acuerdas? Sí, se llamó Stealth, la amenaza asesina. Película más mala. Sí. Bueno. Sony Pictures está, ¿cuál es la palabra? ¿Desesperada? Necesita una franquicia. ¿sabes cuál está? ¿Cuál compró y está viendo a ver quién la dirige? No. ¿No? ¿Metal Gear? One Punch Man. One Punch, no. ¿De verdad? One Punch, ah, sí. Dios, alguien que nos mate. Ya nada más están buscando quién la dirige. Para que hagan la versión gringa. Sony Pictures. No la va a hacer Toho. No va a ser animación. Te lo puedo apostar. No, a ver, estoy de acuerdo. Mi comentario con para que sea una película gringa es justo para que la pases por este proceso de americanización. ¿Tú has visto más películas traducidas, transformadas, reinterpretadas, americanizadas? La última fue Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, sí. Yo vi Sonic y no la pude terminar. Me quedé dormido. Está Sony, está... Yo no soy totalmente ajeno a Sonic. Yo jugué Sonic 1, 2, 3. Cuando salió Sonic CD, el Compact Disc, ya yo le perdí la pista y luego volví a jugar nada más Sonic en Game Boy, que era muy bueno, que ya había salido... Bueno, en Sonic CD sale Amy Rose, en Sonic 2 sale Tails, en Sonic 3 sale Knuckles, creo, y en Sonic CD sale Amy Rose. Y le van aumentando personajes secundarios, pero el Game Boy Advance era muy bueno. Yo vi el Sonic, la película, y está como Jumanji la primera. Te diría que está como para verla en un vuelo México, Vladivostok, Antártica, de regreso a Hawái. Así como que ya te duelen las piernas, te duelen la espalda, estar sentado, estar parado, y el día es cuando ves Sonic. Antes no. ¿Quién será One Punch Man? ¿Quién sabe? Yo lo Tom Cruise. Tom Cruise. No. Mira. Justo vi una nota de... Que las de Tom Cruise se han cebado, ¿no? Se cebó la de la momia, no sé por qué. O la leyenda de la momia, ¿no? Por mala, ¿no? Digo, supongo que es como una buena aproximación. Bueno, o sea, Tom Cruise está Top Gun, todas las de Misión Imposible. Pero mira, al menos las de Misión Imposible son palomeras. Quizás te las echas. O sea, no. Yo no aguanté las de la pizza. No te gustaba ni la serie original. Pues sí la veía, pero solo directo. Cuando pasaron la primera película de Misión Imposible, recuerdo que el único que estaba bien emocionado era el Chinese. El Chinese se emociona por cualquier cosa. No, es que lo traiciona. Ya sabes, con la pila bien cargada. Yo diría así como Boba Fett. Ah, no. Tranquilo. Y pues siguieron con la misma fórmula, ¿no? Sí. Nada más corre. Es como Indiana Jones, que si yo me platico una de Misión Imposible es porque está colgándose de la orilla de un edificio, está aventando de algo, está rodando después de haber caído 200 metros. Y sí, las últimas, pues sí, se aventó en paracaídas. Eso sí, no cualquiera. No, pero, o sea, en eso estoy de acuerdo. Las de Misión Imposible es la misma fórmula repetida. Cambian lo... Es como las de James Bond, o sea, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes cuál es la estructura, sabes cómo se va a repetir. Te la echas. Te cambian la vida, ¿no? Son palomeras. Sí. Es a lo mejor en un vuelo... bueno. México-Hawái, te las echas y dices, está bien, estaba encerrado, no podía ir a ningún otro lugar, pues ya la vi, ¿no? Bueno. Pues a eso decías One Punch Man, diría yo. Alguien que nos mate. De hecho, Vin Diesel ya tiene el cráneo de One Punch Man. Sí, pero Saitama es flaco como él solo, o sea, es alguien que lo ves y no das y no crees que te va a sentar de un trancazo, ¿no? O sea, esa es como la parte de el que lo hace chistoso, de que pues, lo ves y es así como... Es más, el traje le queda grande casi en algunas partes. No tiene gran diseño. No tiene colores heroicos. Usa amarillo y blanco. O sea, es huevo. ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿El peloncito encapotado? Exacto, de seguro va a ser el puño de la justicia o algo así. El pelbaldi. Y le van a cambiar el nombre por Saitama y le van a poner así un nombre como Rupert. Eric Jones. No, tiene que ser Rupert. Es empleado. Rupert Mikhailovich y... Pues... No, es demasiado ruso. Es algo así como... Las de Jason Bourne. Jason Bourne, el... Ah, pues mira, porque son bien, bien hábiles, le van a poner Rupert Fisto. Fisto. Rupert Fisto. Ay, no. ¿Y tiene y viste que tuviera alguna fecha próxima, así como... ¿El año que entra? Ah, no, 2050. No, esto urge ya. No te digo que necesitan una franquicia ya. Por algunas razones extrañas a los ejecutivos, los pitufos no levantaron. Malas esas películas con ellas. ¿De cuál otra? ¿Cuál otra hicieron? Sonic Pictures, la de Spider-Man, hicieron Spider-Man. Pero pues ya Marvel se quedó con los derechos. Mira, hicieron The Grudge, Bad Boys for Life, Fantasy Island, Bloodshot, Peter Rabbit 2, Greyhound. Esas son las Greyhound del 2020. Está saliendo ahorita. Son las del 2020. Grudge, Fantasy Island. O sea, Fantasy Island es un refrito. ¿Es la isla de la fantasía con Tatú? Sí, esa supuestamente ya salió, 14 de febrero del 2020. Totalmente desaparecida. Sí, tal cual. Bloodshot sí fue una de las últimas que estaban sacando antes de que... de que cayera la cuarentena, y en esa estaba Vin Diesel. Peter Rabbit 2. ¿Cuál? Greyhound. Ah, Ghostbusters Afterlife. Ah, pero ya se fue hasta el 2021. Porque estaba para julio 10. Todos guardados en cuarentena. Morbius. Estaba para julio 31. Escape Room. Connected. Venom. Let There Be Carnage. Octubre. ¿Cómo sale Carnage ahí? Sí. The Craft. Witch Dragon. ¿Viste la 1? No. No, bueno. Estoy esperando que salga en Netflix. No es cierto, a ver. Masters of the Universe. Está para no, marzo bueno, la... del 2021. ¿Otra vez? Sí. Pues ahí está la de Saitama también, ¿no? Con He-Man. Todavía no dice mucho, pero pues... ¿Pero por qué te deprimes? Deberías emocionarte. ¿De va qué? Va a salir el Cyborg. Va a salir los maestros de Kung Fu. Va a salir el Tornado. ¿Cómo se llama la chava? las dos chavas. Sí. Fubuki, la pandilla de Fubuki y el Super Tornado. Oh, chavas. Mira, aquí está Metal Gear Solid, la película. ¿Esa ya salió? Está anunciada. Y era lo que yo te iba a contar. Yo había visto una nota en donde hacían referencia de unos tuitazos de gente que está con, supongo que es Industrial Light and Magic VFX, y con Kojima viendo cómo armar esto. Nah, Kojima debió haber dejado Metal Gear. Es otro de esos episodios, no, es de esas series que el autor no la ha dejado en paz. Desde, no crees que el cassette de Nintendo fue primero, desde la versión de computadora del MSX. Siempre ha estado cambiando Metal Gear. Hasta llegar a Nintendo, al PC Engine. Así hasta llegar hasta el PlayStation, Metal Gear Solid, que hasta cuando pegó durísimo. Sí, tuvo varias iteraciones en el instalador. Y después me siguió ahí. Y sigue, supongo. Sigue ahí dándole duro al Metal Gear. Algún Snake lo hubieran dejado ya en el... Para mí... Yo seguí jugando varias versiones después del 1, pero yo creo que el 1 fue el ápice. Yo creo que el alto Metal Gear Solid... Metal Gear Solid Son of the Patriots. Digo, sí es. ¿Listo? Sí, esa. Luego Snake Eater y Guns of the Patriots. Esos todos juegos son los buenos. Después de ahí para adelante. ¿Así van en ascenso? ¿O estás al mismo nivel, los cuatro? Así, sí, si te dicen otra vez. Nada más puedo jugar uno por juego. Ah, Metal Gear Solid. Y luego del Solid hay un remake. Yo jugué el de PlayStation y luego jugué el remake en el GameCube. El remake del GameCube está muy bueno. Sí. Sí, ese creo que no les quedó mal. Y sí hay algunas diferencias contra el de PlayStation, pero creo que queda mejor redondeado en la narrativa. Y ya después pues, se siguen las revisiones. Y así como mencionaste lo de Star Wars en la primera y después le hicieron episodio 4, justo en PlayStation es solo Metal Gear Solid, y en la de Nintendo GameCube lo hacen The Twin Snakes. Que, por cierto, este que va a salir el PlayStation 5. Sí, para finales de año, supuestamente. Supongo que saldrá otro Metal Gear. No, bueno, no creo que dejan de pasar la oportunidad ahí de hacer más dinero. No, porque se pelearon ya Kojima y Konami por esa franquicia. Sandan bueno, ahí. Pero... ¿qué, se demandaron? No sé si demandaron, pero de que sí se pelearon y... De hecho, después de ese pleito, Konami sacó el Metal Gear Solid Zombies. No sé cómo se llama. Nada. O sea, tenías pero, como pero Konami después se dedicó como que dobló las manitas y dice ya no podemos más. Y se dedicó a hacer maquinitas de pachinko. Y juegos de... Ya no ha sacado nada de Castlevania, ya no ha sacado nada de Contra, ya no ha sacado nada de Metal Gear. Sí, en eso tendrás toda la razón. Hay varias preguntas, hay varias películas fan-made de Metal Gear. ¿Sí? Sí. ¿Reciente? 2009, 2014, 2015. ¿Qué tal? ¿Las has visto? Solo vi una, que es la Metal Gear Solid Philanthropy. La hicieron unos italianos para hacerla sin dinero. Bien, es ahí como un side quest de Metal Gear entre no sé si antes del 2 o posterior al 2, pero justo es en esa etapa, porque es justo el Snake está... Ya que había salido con, el ninja. Sí, no, ya había, Metal Gear 1 ya había terminado. Es posterior a Metal Gear 1 que Snake y Otacon arman su ONG paramilitar que se llama Philanthropy y andan ahí abaratando. Ya sabes que cualquiera puede tener un Metal Gear, ¿no? Entonces. Está bien. Alguien se robó un Metal Gear en Sarajevo y pues fueron a abaratárselo. No es canónica, ahí se mueve en el universo. Pero estaba viendo que hay otra que es... Ah, la parte 2 de Philanthropy, esa no la he visto. Hay uno que es Metal Gear tal cual. Director Agustín Rodríguez. Y hay otra que es Legacy of Snakes. Bueno, y de las de Star Wars, ¿las has visto a fondo? Que supongo que fue Star Wars fue la primera serie en la que salieron mis películas de los más. Famosamente el corto de los Troops. Cops. Ese era muy bueno. Ese de Troops es de qué año es. De seguro aquí el IMDb lo dice. No es de los 90, ¿no? 97, ¿sí está? Sí. Troops, 1997. Director Kevin Rubio. Se armaron con sus armaduras de Stone Troopers y se fueron a... Y aquí están los Mortlakes. A revisar un problema de relaciones domésticas. Exacto, donde hubo unos tíos que se pusieron locos y los tuvieron que pacificar con blasters. Mira, hay uno que se llama de esas, no las de, no, ese sí no las conocía, Rebel Scum, TK436, Stormtrooper, no, bueno. Story. ¿Sabes cuántas hay? Gasmol Apprentice. Star Wars Oshino, Kara, An Official Star Wars Team, TIE Fighter. Ah, bueno, hay N. El último corto que yo vi que valía mucho la pena es el remake. No el remake, es la versión extendida de la pelea del episodio 4 de Obi-Wan y Darth Vader. Ok. Así como lo recuerdas, que Luke ve a Obi-Wan con Darth Vader. Sí. Te pelea, te enseña toda la pelea completa. Como entiendes los poderes o como entiendes la fuerza ahorita. Está buena. Ah, creo que sí, por ahí en algún punto la vi. Sí. Hay uno que es Star Wars The New Republic Anthology. Se llama... Salió en el 2019. Se llama Star Wars SC-38, creo. Sí, Star Wars SC-38. Sí, aquí está. Salió hace... un año más o menos. Sí, mayo de 2019. 6 minutos con 11 segundos. Está bien, está entretenido. Sí, es. Y le tratan de mantener el estilo. Sí, acaba como en la película la recuerda, ¿sí? O sea, supuestamente te enseñan lo que no, como si hubiera sido editada en la película. Sí, claro, lo que no alcanzaste a ver. Porque era muy largo, lo que tú quieras, ¿sí? bastante ingenioso el corto, porque sí mezcla un montón de técnicas de manejo digital de imágenes. Pero sí, o sea, ahí simplemente te das cuenta que hay amor. Hay películas hechas por fans de Macro. Hay arte de los fans, ¿no? Que yo te mandé una de Min Mei que está haciendo el disfraz de la princesa Lea. Ah, sí, claro. Y también mandaste una de Min Mei que está diciendo quédate en casa. Y después encontré ese mismo icono hecho por el mismo actor, pero él lo está viendo en una cuenta de Instagram, y quien lo está viendo es Rick Hunter, y Misa lo agarra y le dice, ¿qué es esto? De hecho, esos dos artistas son distintos. El que hizo el de Quédate en Casa con la foto de Instagram de Min Mei es japonés, y el que hizo el crossover de tiene a Min Mei con la princesa Lailo, tiene a Misa Hayase con la princesa de los 10.000 años, de los 1.000 años. Ah, ya. Tiene otras tantas. Ese es Tabacho, creo. También es bueno, pero no, yo no he visto una animación. De Macros no, son pocas y son pobres. O sea, porque sí hay, le pones, googleas y te aparecen algunas versiones, no, bueno. Y te las intentas manejar como en estilo Top Gun. Regularmente las de Macros las jalan a Robotech y le hacen como algún ajuste, alguna escena de Top Gun y demás. ¿Has visto dos películas distintas hechas por fans, versión anime de El Regreso de Jedi? No he visto el de TIE Fighter, que es que sale versión anime, ¿no? Ajá, sí. Es muy buena esa. Toda una batalla al más puro estilo anime, pero con TIE Fighters y X-Wings, bastante pro. TIE Bombers y TIE Interceptors, sí. Sí, esa está buenísima, esta la tienen que buscar. Se identifica como TIE Fighter Remastered Star Wars Anime Short Film de Pascal Ranseira. 3 años lleva. 5.2 millones de vistas. ¿En el YouTube? Sí, en el YouTube, ahí lo pueden buscar. Eso es muy bueno. Sí. Súper. Pero hay otra reciente de un muchacho que estaba buscando trabajo y que hizo la animación de Regreso al Jedi. No, esa no la he visto. Mientras le encuentran, hablando de videos, la gente de Warhammer liberó nueva versión. Sí, Warhammer 40.000. Sí, liberó nueva versión del set de reglas a la novena edición. Y lo hicieron de modo virtual el día de ayer, sábado. Y uno de los de los materiales de soporte es un video de 3 minutos con 27 segundos. Que habla sobre la siguiente edición y pone a varias de las nuevas figuras que van a estar ahí disponibles. Y la verdad está muy, muy, muy padre. Ese es el oficial. Pero también de cara a, hablando de los fanfilms, busquen un video que se llama Astartes, que cuenta una historia de un capítulo de Space Marines. Son 5 capítulos. Y cada capítulo empieza a gastar más tiempo en él. O sea, el primero capítulo es que como 30 segundos. Ya al final, el último capítulo son 7 minutos y medio. Y cuenta la historia de este capítulo de Space Marines. Hay hasta un canal completo de YouTube que se llama Astartes. Ahí están las 5 piezas de la película hecha por el fan. La verdad le quedó muy, muy pro. Otra de esas que valen la pena, y que cuando lo comparas contra la versión original, pues te das cuenta que el muchacho no estaba en la calle. La verdad es que le quedó bien. mientras tanto, ¿quién somos por acá? Saludamos a Lord del Mega, que anda por ahí. Bueno, se incorporó rápido, si les pareció. Vamos a ponerles unas rolas, porque la otra vez no les pusimos ninguna porque no tuvimos el programa. Vamos hablando de unas de macros. Borderline, que ya tiene rato que no la ponemos. Y vamos a poner algo también de... Creo que es... Ah, está esta versión corta de Ranka, de Ayoboy. Ranka-chan. Exacto, Ranka-chan. Vamos por ese par y ahorita regresamos. Recuerden, están en Mecha Garzón. El Master está con nosotros. Yo soy Jihad y está escuchando Radio. Cheese. 私に今あなたの姿が見える。歩いてくる、目を閉じて待っている私に。涙で曇ってた心は今覚えていますか、目と目が合った時を。 ya estamos aquí de regreso, el Master y yo, mientras yo me genero las preguntas existenciales que no me puedo responder, como ¿qué hace Luisito Comunica para tener 38 millones de suscriptores? Tiene una novia muy bonita, supongo. Ok. Pero en ninguno de sus videos vi que saliera alguna de sus novias, o su novia, o lo que considerara que le gustaría tener de pareja. Pero bueno, mientras eso sucede y yo resuelvo esas dudas existenciales, queremos saludar al Garrison Detroit, que nos indica que está arriba y escuchándonos. Parece ser que Astrid Sama es la que está activa, porque Taka-san está haciendo alguna especie de investigación. Perdón, en una investigación de videojuegos. Y parece ser que Yasu-chan está dormido. Y Takahiro-kun parece ser que no atendió a las instrucciones de su señora madre. Así es que probablemente tiene un arresto domiciliario. Pero si aún así nos está escuchando, mandamos un gran saludo al buen Takahiro-kun y esperemos se porte bien. Takahiro-kun. Mientras tanto, de este lado está tranquilo. Aquí haríamos la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para poder tener la cantidad de seguidores de Luisito Comunica? Hacer videos, comprarme un baño japonés y hacerle un video para explicarle cómo funciona. El problema es que yo no me sorprendería y yo le explicaría qué es lo que está sucediendo. No, bueno, tiene que tener más punch. ¿Sí? Caray, caray. Tengo que ver cómo hacerle para que funcione mejor mi nivel de influenciador y pueda tener unos 50 millones de personas. Solo que a veces, pues nada más sería el que el 3.500 millones de personas en el mundo, que nada más te lleves 35 millones. El 1%. Sí, ahí está. No, pues ya. Sencillo. Yo creo que ya voy a empezar a utilizar correctamente mi tiempo de pandemia, porque pues no estoy produciendo, Tienes que grabar un programa donde grabes tu reacción ante las películas, los episodios del Mandalorian. Estaría chistoso. El niño, el niño. Ese cuando tomas tacita de café. Ese es un yodita. O cuando salga la explicación del Sarlacc. No, fíjate que el Sarlacc. Y avientas las palomitas a la tabla. Quiero mi dinero. Ay, bueno. No, que ya no voy a decir nada de que lo saquen del Sarla. ¿Por qué sufres? No, pues justo por eso ya voy a decir no voy a sufrir, no voy a dejar que eso me afecte. Ya sabemos que esto es un negocio, que hay que sacar dinero, que pues al final de cuentas. ¿Has visto los episodios de Star Wars, las guerras clónicas? Ya lo que es la serie, no los cortometrajes de Cartoon Network. Sí, ya lo que son los episodios. No, todavía no, me falta un poco de tiempo. Fíjate que mi vida Godín, la temporada 1 está medio floja, pero en la temporada 2 levanta. Y precisamente levanta cuando introducen Mandalore. Ya sí, le agarra como que más galleta y más punch. Ojalá que el chino te esté escuchando en este momento, pero si no va a decir, claro, era evidente, los mandalorianos son la opción. No solamente eso, pero salen. Es que si te explico por qué le quito todo el punch. Okay, no, está pero, bien. Pero sí está muy bien hecha como para fans de la serie original, por ejemplo. Sí, te explican muchas cosas de las guerras clónicas. Está muy interesante. Sí, de esa no. Por ejemplo, hablan de los HOTS y hablan de los clones y hablan de Coruscant y son aventuras que no, yo pensaba al principio lo que no me animaba es que iba a ser una serie así como de los Pitufos, que iba a ser una serie de las aventuras de Anakin que no llega a ningún lado, y no. Está muy bien pensada, es la vida de Ahsoka en realidad, pero está muy bien hecha. Y cuando no hablan de Ahsoka, te explican los cazarrecompensas que tú conoces, uh-huh. Te explican la generación anterior, por ejemplo, y te explican la generación anterior de los Hots, es otra, y te explican los Jedi y los Sith también. Y sí, está bueno. Ahí está, tenemos que verla, pero hay que ponerla en la lista de los puntos a Rey. Y hay un cazarrecompensas de aquella época que sí lo saca a todos a pasear, a todos. Ah, está bien. De la generación anterior a... Sí, sí, de cuando Anakin... De que Anakin no puede con ellos, por ejemplo. Mi Ahsoka y le dan siguiendo la pista. Está bien. ¿Y es un cazarrecompensas androide? No, es nuevo. O sea, no, nunca había salido. Y explica, por ejemplo, así como cuando la llave de Hot anda tras Han Solo, ya ves que tiene sus canchanchanes y tiene toda su red de cazarrecompensas y de contrabandistas y demás. Ajá. Y la exploran la generación anterior. O sea, antes de que Solo naciera, ¿cómo era la vida de Jabba the Hutt, por ejemplo? Y está bien hecha, no es una payasada. Sí, está bueno. Buena opción, entonces. Todas las versiones de... Son 7 temporadas y a lo que yo tengo entendido es que cuando empezaron la serie de los clones, Dave Filoni, que hizo el Mandalorian con Jon Favreau, ajá, tenía la idea del Padawan de Anakin Skywalker y se les ocurrió que fuera Ahsoka. Entonces hicieron toda la creación de la historia y demás, de cómo la iban a presentar y demás, y la presentaron en la película y luego siguieron con la serie. Y ahí se siguieron con todas las tramas. Bueno, está muy bien hecho. Y luego, cuando Jon Favreau hizo el Mandalorian, se jalaron a Facing, el que hizo la serie de los clones, y ahí están dándole duro. Está bien hecha y no es para niñas. Porque sí hay muchos temas de adultos, en el sentido de que hay muchísima política, muchísimas ondas del Senado, hay asesinatos, hay traición, o sea, de niños no hay. De niños no es, pero sí la... O sea, en realidad es que sí se transmitió y se distribuyó a niños, ¿no? O sea, probablemente no lo agarraron todo el drama. La película sí es así como de... Para niños de 10, 12 años. Pero ya después... Empezando porque... Alguien que haya visto las series originales... Bueno, la serie original, el episodio 4, 5 y 6... Sabe todas las respuestas de toda la serie. O sea, la serie no te explica todo lo que pasa, pero una vez que has visto el episodio 4, 5 y 6, no tienes ninguna duda, ninguna. Empezando, por ejemplo, que es un Hot, quién, qué es Java, por qué están Tatooine, nada. Eso nunca te lo explican, pero no es necesario. Y cómo se dedican a ser gangsters, de hacer contrabando, y que siempre tienes que pasar por el derecho de piso de Java de Hot y demás. Está bien. Astrid me dice que está en Netflix, voy a checar si sí está en Netflix, porque no sé si ya se las purgaron con lo de Disney Plus. Y en Amazon Prime están las películas, pero no he visto series. Pero lo voy a checar. Para entretenerme. Al fin que no tengo a muchos cines a los cuales ir. No, si tienes, ¿no? ¿Cines? Ya que no haya, pues bueno. Nah, están cerrados, no puedo entrar. ¿Sí? Sí. Las plazas están cerradas, todo eso está cerrado por la pandemia. Sí. Y hablando de la pandemia, ¿cómo van todos los que están allá afuera? ¿Bien? ¿Ya están hartos? ¿Ya engordaron 20 kilos más? ¿Ya se divorciaron 3 veces? No, deja de divorciarte de violencia doméstica. Las esposas agarrando a latigazos, sometiendo a los esposos. Exacto, así de, ¿entraste aquí? ¿Esto crees que es tu trabajo? ¡No! ¡Es mi reino! Es que recuerden hacerle caso a las dueñas del hogar, porque no vaya a ser, pues vayan a hacer algo. O si no, su madre les lanzará una chancla y... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más verlo sufrir. Porque recuerden que nadie se escapa de la chancla. Nadie. No sé. Porque dejaste mal el cepillo de dientes. Lo dejaste volteado hacia el lado que no era. Ah, ya por aquí el Garrison Detroit sí me están además corroborando. ¿Cómo está el dominio de poder? Yo lo sé. Yo lo sé. Y uno es sabio para atender el. No, bien lo dice, ¿no? Que la última palabra siempre la tiene el marido. Claro, sí. Sí, mi amor. Sí, claro. Claro, claro. Usted puede decir lo que quiera, pero siempre tendrá la última palabra. Y es decir, sí, tienes toda la razón. Así es como debí de haberlo hecho desde el principio. Perdón. No volveré a dudar de ti. Pero bueno, ya estamos aquí, casi llegando a la parte final. Nos dejen checar si la gente de Fundación Japón va a poner algo. Sí, pues igual hay algún evento interesante. Pues sí. Mira, también el 22 de mayo, o sea, también esta semana fue de los 40 años. El 22 de mayo fue el aniversario de Pac-Man, que se liberó en 1980. ¡Órale! Y se distribuyó en los bulliciosos distritos de Shibuya, en Tokio. Saludos a Namco. ¿Qué quiere decir Pac? ¿Qué es un Pac-Man? Según yo es porque cuando come las bolitas hace como pac, pac, pac, pac. Es el sonido del, creo que es una onomatopeya. Creo. No me consta. Sí, no te lo puedo confirmar al 100%, pero en Japón sería Pacuman. Y sí, creo que Pacu Pacu es como una onomatopeya. ¿Como Munch Munch? ¿Como Tragaldaba? Sí. Ahorita estoy aquí. San Google. Paku in Japanese means. Sí, es eating. Le estaba entrando duro a los. Pues sí, te comes las bolitas y es. A los fantasmas. No, a los fantasmas también. Sí. Pinky, Clyde y no sé quién más era. Munch, Chomp. También Open, Close. Entonces pues sí, el Pacu Pacu Pacu era esta acción que hacía el buen Pac-Man, que se iba comiendo las bolitas y se comía a Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Solo me acordaba de Inky, Pinky y Clyde. No me acordaba de Blinky. Sí. Perdón. Blinky el rojo, Pinky obviamente es el rosa, Inky es el verde y Clyde es el naranjita. Y solo para que lo tengan ahí, el creador de Pac-Man fue Toru Iwatami, desarrollador de videojuegos de Namco, que inspiró en una pizza para crear Pac-Man. Así es que si cada vez que ven una pizza y le quitan una rebanada dicen, ¡ay, es como Pac-Man!, están en todo lo correcto y no son ñoños. En realidad tienen la verdad en su boca. También conocido como Hideo Kojima. Hay una, en la Fundación Japón hay unas sesiones de cineclub y si entran a la página pueden registrarse en el cineclub para verlas gratis. Al parecer esta semana, el miércoles 27, tendremos Girls Encounter, o encuentro de chicas, o debe ser así como... ¡Órale! ¿Como Sailor Moon? Eso parecería. Y The Sacrament, o Lo Sagrado, el 3. 3 de... 27 de mayo... 3 de... ¡Ay! 30 de mayo, es que no estaba viendo el 0. 30 de mayo, 27 de mayo, bueno, 30 nunca... de mayo. Ajá. ¿Nunca qué? Nunca has hablado de Animal Crossing y en mi trabajo está así como que vueltos locos por Animal Crossing. Ah, sí, yo he visto que muchos... Es que no tengo Nintendo Switch para jugar Animal Crossing, entonces pues ¡bum! Sí. Perdóname por no tener mi Nintendo Switch. Pero sí, he visto que todos están como histéricos con Animal Crossing por aquí, Animal Crossing por allá, hace sábado. Animal Crossing más atrás. Porque sí, creo que haces tus islitas y se pone bien pacheco. Sí, o sea, la idea es que te da como una especie de sala de room virtual en donde puede irte a visitar la gente. Pero además, como en el Final Fantasy, creo que tienes la opción de construir o generar consumibles digitales. Gorritas o cosillas por ahí. No sé esos qué tipo de moneda de intercambio te dé, si es solo una moneda de intercambio para que compres cosas dentro del juego, o si te permite tener de las monedas que valen dinero. No creo que para que le hagas un cash out, pero pues a lo mejor puedes comprarte pues más juegos, ¿no? Dentro de las tiendas digitales de Nintendo. La verdad es que no... ¡Cálmate! Pues puede ser. Por ejemplo, la gente en el Final Fantasy XIV dicen... Entras a los servidores y te empiezan a bombardear. Exacto, te empiezan a bombardear con los links para que compres guild. Y ese guild lo compras en una página, pagas con cash y después ellos ya te buscan en el juego y te hacen la transferencia digital. Entonces lo que tienen en el juego es tal cual una economía de monitos minando recursos digitales para obtener los elementos, hacer el crafting de cosas... Y después darte el dinero que tú necesitas en el juego por dinero que tengas en la vida real. Digo, órale, se pone más económico ahora que nada. Digo, voy a ver si en mis ratos de ocio de la semana logro ver un poco cómo está ese modelo del guild del Final Fantasy XIV y ver si existe alguna especie de posible la policía. Si llega un poco de monetización. Tengo que pedir una disculpa por todas las sirenas, bocinas. Siempre que hay una llamada de bomberos aquí en San Francisco, parece que sale el ejército a atacar un ángel o un kaiju o Godzilla. Sí, es cierto. Perdón. Ay, qué cosa. Aquí ni siquiera... Bueno, no sé si hay bomberos, pero pues... Esperamos al menos que lleguen con vos. Pero aquí, como lo puedes observar, parece que... Te repito, están los tanques y dicen, no les está haciendo nada. Rebotan los cañones como si fueran pelotitas de hule. Saca el messenger o el meca de su preferencia. Sí, así. Bueno, pues sí, podría ser que un callo los esté atacando, porque pues al menos en las series gabachas, pues sí, San Francisco es el último lugar donde el primer Godzilla de la nueva generación terminó cayendo al pelear. Bueno, cae dormido mientras mata a los mutos. Me Bueno, gustó pues. esa película, por cierto. No. No, no, no, no me gustó. Pero pues. Y ¡Bú! después vi King of the Monsters, que esperaba que fuera. No, bueno, a mí esa no me gustó. Si te gustó Godzilla, no te va a gustar. Y si No, no te pues. gustó ninguna, pues no. No, sí, vi la otra y tampoco. Estoy más emocionado por Magic con Godzilla que con las películas de Godzilla. Qué mal. Pero pues ni modo. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos el día de hoy. Gracias al máster por también acompañarnos en esta sesión. Gracias por aguantar nuestras sandeces. Por lo Exacto. general cobran, pero pues, favor que ustedes nos hacen de escucharnos. Exacto, exactamente. Así es que gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden que Mecagarzón se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Y mientras tanto, estamos aquí en la pandemia. Espero que se encuentren bien, que se encuentren seguros. Cuídense, no hagan cosas locas y mantengan su sana distancia. No vaya a ser, no vaya a ser que les pegue el bicho. Así es que recuerden, manténganse contentos. Master, muchas gracias. ¿Alguna cosa que quieras decir? Nada más cuídense Excelente. y no se les ocurra decir, ay, me siento mal en medio de 25 personas y empezar a estornudar, porque sí los aporrean, ¿eh? Ah, sí, En el no país vayan. que sea. Sí, no vayan a decir ese tipo de cosas. Son bromas muy malas y probablemente les van a ir súper mal. Sí, ¿no? Si es que mientras tanto vamos a despedirnos con esta última rola de Macross Delta. Digo, aunque dice septiembre, pero pues es divertida y alegradora. Así es que démosle y nos estaremos escuchando el siguiente fin de semana. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Dareka ga uwasa shite iru sekai wa